Oigan, y algo conmemorativo, tradicional, y que yo creo que no todo mundo viene aquí a Monterrey, son las tortas de la Puri. Son las tortas más bañadas, ya nada más, de no de Monterrey, de todo el mundo. Yo creo que no hay lugar en donde no conozcan esta torta. Han venido artistas, han venido la Mole también. Fíjense nada más, no le echan, no son tortas pichicatas, quiero que vean eso. Le echan aguacate, yo no sé cuando sube el aguacate cómo le hacen, si pierden o no, o qué. Pero mira, cebollita, aguacate, coparito, ¿cuántos años ya? No, ya, unos 20. ¿Ustedes cuántos años tienen? No, Carlito, años que, unos que, 20, 30, ¿cuántos? No, más de 30 años. 30 años, fíjate el estilacho, chécate el estilacho. Estamos en la Torta La Purísima, ¿qué calle es esta? Licenciado Bernal. ¿Y? Verdad. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Ahorita, fíjate, abren desde temprano, mis compadres están armando ahí una torta, lleva queso de puerco, queso panela, llevan jamón, llevan tomate, cebolla, y llevan, mira, pura crema, compadre. Oye, pues invita a la gente que venga, digo, ya tiene mucha publicidad, pero digo, que la raza que a lo mejor lo está viendo en otras partes de la República. ¡Ándele! ¡Ole! Así le da a la señora. Mire, chequenle, mira, pura crema, marreída. Las tortas de la Puri. Doble jamón, doble queso para mi compadre. Sin tomate ni cebolla. No, para llevar, échamelas para llevar. Ya está, carnal. Esta me la voy a llevar para allá, para el Morocco, porque no ha comido. Y algo muy característico de este lugar es la salsa. Yo no sé qué le echan a la salsa verde, que es adictiva. Adictiva. Yo le recomiendo a toda la raza que siempre está al pendiente de Botanero con la Mole, y yo sé que me ven en muchas partes de la República Mexicana y del mundo, que se eche la vuelta cuando vengan a Monterrey. Mira. La tuya con todo, ¿eh? Con todo. Mira, chido, mira, no, carnal. Hasta con besito, compadre. Mira nada más. Mira nada más. Eso sí son. Sí son tortas y no fregaderas. Saludos a la raza, las tortas de la Purísima. Aquí los, ¿desde qué horas están abiertos? Desde 7 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 7 a 4. De 7 a 4. Esperamos cuando gusten venir. Vamos todas. No, deliciosas, deliciosas. Aquí los esperamos. Esto es Botaneando con la Mole, desde las tortas de la Purísima.